vamos a hablar de también de la dictadura y también de la complicidad y de otro sector civil cómplice de la dictadura, que son los jueces que actuaron en dictadura o funcionarios civiles que fueron cómplices de la dictadura. En este caso vamos a hablar de el caso de Julio Casanello, un tipo que fue intendente de Quilmes en dictadura y que es actual camarista civil, es juez de la departamental de Quilmes. Así que para hablar de este caso estamos en comunicación con Luis Donadío, integrante de la Asociación Judicial Bonaerense de Quilmes, que nos va a contar un poco cómo es este caso. Luis, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, contanos, ¿han formado ustedes desde judiciales y el resto de sectores que los están acompañando una comisión por la destitución del doctor Casanello? Contanos quién fue Casanello y quién es actualmente. Sí, así es. Antes que nada te aclaro, yo soy miembro de la agrupación judiciales clasista del Nuevo MAS, integro parte de la Asociación Judicial Bonaerense, la departamental Quilmes, donde tenemos a este personaje que circula por los pasillos de nuestros tribunales a diario. Uh-huh. Julio Casanello fue intendente de Quilmes entre el 1 de octubre del 79 hasta fines de 1982. Y también se desempeñó como presidente del Comité Olímpico Argentino hasta el 2008. Uh-huh. En el 2008 fue cuando nosotros iniciamos una serie de actividades y logramos que renuncie al Comité Olímpico. Uh-huh. Pero sigue cumpliendo funciones como camarista civil en nuestra departamental. Claro. Ustedes concretamente lo que están pidiendo es por lo menos que se revise su pasado y se coteje la posibilidad de que un tipo que fue funcionario en un gobierno de facto, si corresponde o no, que esté ocupando un rol de camarista, ¿no? Mira, en principio un miembro que fue funcionario ya no corresponde. O sea, alguien que negó de manera absoluta cualquier derecho constitucional a miles y miles de argentinos, no corresponde que haya jurado como camarista civil por la Constitución. Uh-huh. Aparte de eso, sí, pretendemos que se revise su accionar durante ese periodo, ya que es absolutamente cómplice. No puede alguien que fue funcionario decir que no sabía lo que pasaba en este país cuando el municipio funcionaba a muy pocas cuadras de lo que fue conocido como el Pozo de Quilmes. Uh-huh. La omisión esa no la puede decir un funcionario, no es cualquiera el que lo está diciendo. Uh-huh. Entonces, pretendemos que se revise eso. Estamos absolutamente en contra de todo el colaboracionismo civil. Pretendemos depurar la justicia de este tipo de personajes. Nosotros tenemos compañeros que han sido detenidos, desaparecidos, que trabajan en ese edificio. Uh-huh. Y que a diario se lo tienen que bancar a este tipo caminando por los pasillos. O sea, fijémonos la contradicción que es esto, que un compañero que ha sido torturado y detenido comparte el mismo edificio con este personaje. Uh-huh. ¿Y cuál es el sostén político, digamos? ¿Quién lo sostiene, quién lo defiende en ese cargo, digamos? Porque ustedes lo han hecho público y sin embargo sigue sosteniendo su impunidad. Bueno, pensemos que en el 2008 esto ya se hace público. Uh-huh. Si alguien en el 2008 era presidente del Comité Olímpico Argentino, que no es una institución menor, renuncia, hoy en el 2011 es evidente que está escondido en esta estructura del Estado con la complicidad de este gobierno, como tantos otros civiles que se han amparado bajo dependencias del Estado. O sea, evidentemente la cuestión de los derechos humanos tiene un techo y este tipo de personajes terminan por romperlo. O sea, hay que seguir avanzando con estos funcionarios que actualmente están en plenas funciones. Nosotros no pretendemos que estos se retiren con una jubilación y permanezcan en sus hogares tranquilos disfrutando de su vejez. Parece que esto es demasiado serio y como mínimo la investigación si corresponde la cárcel. Claro. ¿Y hay algún tipo de vinculación que ustedes intuyan, no hayan podido al menos sospechar relacionar a Aníbal Fernández puntualmente, que fue que sale de ese municipio y claramente, digamos, lo sostuvo en su cargo de funcionario? Y mira, Aníbal Fernández es el patrón de Estancia de Quilmes, o sea que no es un dato menor. O sea, Aníbal Fernández, devenido hoy en Fiscal General de la Nación, que es el que conoce con detalle las causas por las cuales meten preso al Pollo Sobrero y persigue a cualquier activista que esté en contra del gobierno, no puede argumentar el desconocimiento de este personaje. O sea, es obvio que en el patio de su casa, si él lo tolera, es porque sabe quién es y ha aceptado la permanencia de Casanello dentro de la departamental a la cual él pertenece y fue intendente de Quilmes. Uh-huh. Casanello ya ha sido declarado persona no grata por el Consejo Deliberante de Quilmes, ¿no? Por el Consejo Deliberante fue declarado persona no grata y el día martes va a haber en principio una reunión del Consejo Deliberante de Quilmes donde estarían apoyando las actividades que va a desarrollar esta comisión que se generó por la destitución de Julio Casanello. Uh-huh. O sea, esto ha generado, nosotros lo motorizamos hace un par de semanas atrás y ha generado la adhesión de muchísimas agrupaciones, donde el día martes pasado, que hicimos la última, previo a las actividades de la semana que viene, éramos más de 50 agrupaciones las que estaban adhiriendo a esta comisión. Uh-huh. Bueno, y contanos entonces la actividad de la semana que viene, que es un poco sacar este reclamo a la calle y hacia la sociedad quilmeña, que lo conozca, que es este tipo, y que sigue ocupando ese cargo, y que, bueno, no debería estar ahí, ¿no? Sí, concretamente tenemos para el día martes a las 10 de la mañana, vamos a hacer una conferencia de prensa con todas las agrupaciones que participamos de esta comisión. Y la actividad central es el día miércoles a las 12 horas, donde va a haber un acto masivo en la puerta del edificio de los juzgados civiles, donde él trabaja de repudio con una radio abierta para desde las 8 de la mañana para ir a llevando adelante todas las actividades que van a finalizar a las 12 horas. Uh-huh. ¿Cuál sería el mecanismo formal, digamos, porque en el caso de los jueces federales hay, digamos, hay un consejo de la magistratura que es el encargado de designar o remover jueces? En este caso, el camino formal, digamos, vía la destitución de esta persona, ¿es similar o no? La provincia de Buenos Aires también tiene su consejo de la magistratura, el cual ya a esta altura de los acontecimientos tendría que haberlo tomado e iniciar el camino del jury. Uh-huh. Para la destitución de Julio Casanello, por supuesto. Bien, bien, bueno. Clarísimo, entonces, planteado un caso más de impunidad, de estas continuidades de las que hablamos siempre, la justicia es uno de los nichos de impunidad que nunca ha sido tocado, y desde aquí estuvimos hablando varias veces de jueces, fiscales, integrantes de cámaras federales, cómplices de la dictadura. Este es un caso más y lo tenemos muy cerquita acá, es en Quilmes nomás. Así que, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, acompañamos desde aquí, vamos a estar la semana que viene en las actividades y bueno, cualquier cosa que necesiten, que precisen para continuar esta lucha que es más que justa, a disposición, ¿eh? No, yo les agradezco mucho a ustedes por difundir esto y, bueno, los esperamos el miércoles a partir de las 8 de la mañana en Alvear 465 en Quilmes, donde se va a realizar el acto para repudiar a este personaje nefasto y genocida. Bueno, Luis, muchas gracias y estamos en contacto, ¿eh? Listo, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, pasaba entonces ahí Luis Donadío de la Asociación Judicial Bonaerenses de Quilmes denunciando a este juez de la dictadura. Hay una cuestión muy, muy concreta. Muchos de los jueces federales, si no son removidos por juicio político, si no son jubilados o porque renuncian a su cargo, tienen cargos vitalicios, es decir, hasta que no se jubilan, están 40, 50 años trabajando, entre comillas, trabajando, y son cargos casi como de monárquicos, ¿no? Hasta que no se mueren o hasta que no les da más la cabeza, siguen estando ahí. Habría que ver en una sociedad democrática donde todos los cargos son concursados si esta estructura de arrastre de rémora monárquica es lo más conveniente para una sociedad que está buscando participación, transparencia, democratización de los espacios. Veremos, ¿no? Uh-huh.